Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, estamos preparados para compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aprovechamos este instante para saludar a todos quienes comparten con nosotros en Zamora, en Loja, en Saraguro, en Santo Domingo de los Sáchilas, en Baños, también en Cañar, en Paltas, Catacocha y en cualquier rincón de Ecuador y del mundo a través de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este programa compartiremos una serenata especial con bandolines. Como decimos de alguna forma, a través de esta serenata buscamos revitalizar a estos instrumentos que interpretan música ecuatoriana junto a cuerdas del Ecuador. Además, tendremos nuestra conocida reflexión. Esta lleva por título La humildad es algo que se debe llevar en el corazón, que la tomamos de la página de Shoshan. Hoy vamos a hablar de la humildad, algo que no todos tenemos, pero que es muy necesario tenerla como seres humanos. Hay personas que piensan que todo el mundo les debe algo, que todos debemos vivir a su ritmo. Jamás se dan cuenta o consideran que pudiera haber otra persona con mayores apuros y carencias que ellas mismas. Solo ven por lo que ellos necesitan y quieren. Muchas veces son personas muy afortunadas, aunque de ello no se percaten. No saben valorar el esfuerzo que supone para los demás darles o regalarles algo. Lo ven como un deber. No sienten necesidad de agradecer nada. Actúan como si todo cuanto se les dé fuese el pago de una deuda que se tiene con ellos. Si algo bueno llega al hogar, lo toman para sí mismos sin pensar en los demás, sin pensar en lo mucho que otros en el hogar podrían disfrutarlo, necesitarlo o merecerlo. Recientemente una persona así visitaba a un humilde amigo de esas personas que trabajan de sol a sol para salir adelante en un país extranjero. Se dirigió a él para contarle la maravillosa vida que tiene, lo bien que vive, los placeres que puede permitirse y poco esfuerzo que le supone tenerlo. Y yo me pregunto, ¿por qué hay personas que hacen eso? ¿Cómo puede ir alguien a la casa de una persona pobre a decirle, come filete todos los días? La falta de humildad que a veces tenemos frente a nuestros semejantes es tan triste que hasta me cuesta contar esta anécdota de este ser humano tan pobre de espíritu. Debemos reflexionar antes de hablar sobre aquello que poseemos, porque hay muchas personas menos afortunadas que no tienen ni lo más básico para vivir. La soberbia y la falta de humildad pueden alejarte de los demás, de la gente a la que quieres. Pero el orgullo no solo aleja a los demás de quien es soberbio, también les aleja de quienes comparten el hogar con él. pues el fin de evitar al soberbio también acaba evitando a quienes están con él. Se puede perder amigos por estar junto a alguien que es tan soberbio, que logra proyectar esa fea imagen también sobre ti por estar con él. La humildad es algo que se debe llevar en el corazón, porque Dios fue el ser más humilde y humillado. Pero pese a ello, nos perdonó y sigue perdonando la falta de humildad que tenemos con nuestros semejantes. Seamos una persona agradecida. Una persona agradecida es lo que muchas veces lo ha perdido todo y aún así sigue feliz de haber contado con el amor de las personas que le conocieron. Pues aún en su difícil situación sigue tan humilde como cuando era una persona con una situación envidiable. La verdad es que no se necesita mucho para ser una buena persona. Tener fortuna o no en la vida no hace diferencia. Podemos no tener nada y ser agradecidos, siempre atentos a quienes nos rodean, y también podemos tenerlo todo y no dejar de ser humildes personas. Solo hace falta que sigamos siendo personas sencillas, con valores, que lloran cuando alguien sufre, que nos duele perder a alguien, que estamos atentos y agradecidos por los demás y que no permitamos que el éxito se nos suba a la cabeza perdiendo la humildad. Aprendamos a vivir con lo que tenemos y seamos buenos con quienes tienen menos que nosotros. Seamos humildes y no nos permitamos alardear de lo que la vida nos ha dado. Un abrazo gigante para ustedes. Como siempre, la invitación para disfrutar de este programa, elevar la autoestima arriba y sobre todo valorar lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos, amigos, amigas. El abrazo de ustedes para ustedes. Y los que están acompañados, deje lo que está haciendo y bueno, venga ese abrazo gigante, porque nosotros a este hermoso momento le vamos a acompañar mientras nos preparamos para recibir a nuestros invitados. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Los invitados especiales son ustedes, porque ha llegado el momento de compartir nuestra serenata aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro abrazo gigante a cualquier hora del día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a todos aquellos que nos escuchan a través de la señal de nuestras radios amigas, de nuestras radios colegas en Zamora, La Voz de Zamora, en Cariamanga, a través de su radio Cariamanga, La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Macarena en Santo Domingo de los Sáchilas, y en el satélite www.corape.org.es y en Radio Chiriculapo.com. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas en cualquier espacio donde estén, qué sé yo, en su casa, están también en su oficina, en su bus, no importa dónde ustedes estén. Así que vamos a disfrutar de la buena música con el talento ecuatoriano. Hoy nos visita en este escenario que lo hemos preparado Bandolines, Cuerdas del Ecuador, integrado por Mauricio Viteri, quien nació un 8 de octubre de 1974, hijo de Rodrigo Viteri y de Sonia Paredes. Desde muy pequeñín empezó ya sus primeros pasos con la música y actualmente es parte del primer bandolín. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laurita. Nuevamente una gran alegría estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos sentimos como en casa, siempre somos bienvenidos aquí por parte de toda la gente que le gusta y que ama la buena música nacional. A nombre de Cuerdas del Ecuador, Guitarras y Bandolines, estamos muy contentos de estar esta mañana aquí en Radio Casa de la Cultura y en compañía de usted, Laurita. También queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a los dos hermanos que integran también este Cuerdas del Ecuador. Se trata de Rodrigo Viteri, quien nació en Pelileo. Es hijo de Néstor Viteri y de Esther Oñate. También desde muy pequeño empezó a hacer música y es el segundo bandolín. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Laurita, por esta oportunidad nuevamente que nos da y apoyando, que ustedes apoyen a la cultura, a la música. Entonces nosotros, yo por mi parte me siento muy feliz nuevamente de estar usando estos micrófonos para interpretar mi bandolín, mi música con la que hacemos. Y ojalá pues esto no quede ahí, que siempre nos dé esa oportunidad que nos está dando ahora. Este es el espacio de nuestros artistas ecuatorianos y quiero saludar también a Walter Viteri, que es la segunda guitarra, que también nació en Pelileo, hijo de Néstor Viteri y Esther Oñate. Desde muy pequeñito hace música y quiero contarles a ustedes que él nació un 14 de febrero de 1952. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta apertura para poder hacer conocer esta nueva propuesta de grupos, ¿no? Pues me siento muy feliz de participar en su programa, que es el cual llega a muchos rincones de nuestro país. Muchísimas gracias y estamos para deleitarles con algunas melodías. Y también saludamos a William Guncay. Él nació en Cuenca el 3 de agosto de 1967, hijo de Virgilio Guncay y de la señora Deifilia Albarracín. Desde los 8 años, él dice, yo empecé a hacer música y he estado siempre acompañado de la guitarra y también del bandolín. Bienvenido, pues, ahí con ese sonido del bandolín que se resiste a morir. Sí. Buenos días, Laurita. Para mí es un gusto compartir contigo, con las personas que escuchan toda esa red de radios que veo en el país. Es inmensa y es una audiencia grande. Un saludo muy efusivo para ellos. Nosotros estamos en esta agrupación de Cuerdas del Ecuador, justamente, que son estas parejas que como que se las conocen, ¿no? la guitarra y el bandolín. Es decir, la guitarra acompaña al bandolín, el bandolín se sirve de la guitarra. Es un complemento. Un complemento que viene de una herencia, sí, de España, más o menos, en las finales del siglo XIX y en el siglo XX, que es un formato que estuvo muy presente en todo el Ecuador, en las ciudades, en el campo, en la costa, en la sierra, en el oriente. Entonces nuestra misión es justamente revitalizar este formato y a través de la música ecuatoriana. Así es, entonces en esta serenata que nos ofrece Cuerdas del Ecuador vamos a revitalizar estas hermosas cuerdas, este hermoso sonido, esta hermosa melodía que nos dejan los bandolines y mucho más cuando es interpretado por ecuatorianos. Y ya saben, ahí con muchísima misquilla. ¿Qué les parece si empezamos ya con nuestra primera melodía, llegando con esa serenata a cada uno de los hogares? Y también saludamos a Saraguro a través de Radio El Buen Pastor. Sí, efectivamente, pues esta mañana vamos a empezar con un bonito albazo de la provincia de Chimborazo, inspiración del maestro Gerardo Arias. Con arreglos de cuerdas del Ecuador vamos a interpretar el bonito albazo que lleva por título El Pilagüín. Thank you. Pobre Pilawin, así dice esta melodía que nos presenta Cuerdas del Ecuador. Bueno, nosotros habíamos escuchado ya al inicio de este programa que cada uno de los personajes que nos acompañan aquí en este escenario han empezado a hacer música desde muy pequeños, quizá por herencia de la familia. En una ocasión nos contaba tanto Mauricio como Rodrigo ese amor que tienen por el bandolín, y sobre todo recordarán que hicimos alguna ocasión una entrevista donde hablábamos del bandolín que se resiste a morir, Mauricio. Sí, efectivamente, el bandolín es un instrumento pues que echó raíces en el Ecuador. Como bien lo decía William, tiene un origen europeo. Pero aquí en el Ecuador se desarrolló el bandolín y el formato de las estudiantinas. Es decir, que al final del día, cuando ya se retiraban de sus labores, pues se reunían los artesanos, los comerciantes en las trastiendas a hacer la música ecuatoriana con guitarra y bandolín, a tocar los ritmos tradicionales de aquí del Ecuador. Y poco a poco estas estudiantinas fueron creciendo, ya del ámbito barrial, luego ya se les conocía en la ciudad, luego también a nivel académico el bandolín estuvo también en manos de grandes maestros de la música ecuatoriana. Por tal razón es que el bandolín se popularizó muchísimo en el Ecuador desde 1880, que es la fecha que se crea la primera estudiantina ecuatoriana bajo la dirección del maestro Carlos Amable Ortiz, hasta los años 60 más o menos, donde existían en Quito como unas 10 estudiantinas aproximadamente. Y de esa época acá, pues, Cuerdas del Ecuador se mantiene con esta herencia, con este legado y con esta difusión del bandolín. Por eso es que a nosotros nos da mucha alegría que nuevamente volvamos a estar en el hermoso espacio de la Casa de la Música. Este domingo 22 de noviembre a las 5 de la tarde vamos a estar ahí precisamente en el quinto festival que se llama Canta Quito. Por tal razón, hijos, llévelen a sus papás, papás, llévelen a sus hijos, novio a la novia, si no tiene al amigo. Lo importante es que todos compartamos la música de bandolines este domingo 22. Full bandolines. Sí, bandolines y guitarras con cuerdas del Ecuador, pero también hay otras agrupaciones también quiteñas, como por ejemplo la Rondalla de Abogados del doctor Fabián Maldonado, otro entusiasta de esta música, que está ahí y ahí y ahí y ahí constantemente todos los años trabajando. El Festival de Rondallas y Estudiantinas, que también lo va a hacer este año, puesto que el año anterior se pospuso, puesto que el municipio pues no dio pues el apoyo y el aporte, digamos, lo necesario. Pero tengo entendido que para este año sí es para el 4 de diciembre. Para el 4 de diciembre va a haber nuevamente el Festival de Rondallas y Estudiantinas en Quito. Así que tenemos que estar atentos a la información que nos van a poner en los medios, o sino también en el Facebook de Cuerdas del Ecuador, que es Cuerdas del Ecuador. Ahí nosotros estamos poniendo precisamente toda esta información para que la gente pues vea y se entere en qué días y a qué horas. Pero por lo pronto nuevamente queremos invitarles este domingo 22 de noviembre a las 5 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Música. Es una tarde de domingo de bandolines y de buena música. Rodrigo, padre de Mauricio, yo quisiera que usted nos pueda contar una anécdota, o quizá, si no es anécdota, la historia de vida de usted cuando tenía esos primeros encuentros quizá con el bandolín, en alguna fiesta, ¿qué hacía? Pero quisiera que nos cuente esos detalles especiales en su natal Pelileo. Sí, pero aquí, un ratito, como incidencia nomás les voy a contar así, entre nos. No es de Pelileo, es de más de arribita. Es de un pueblito. Es de un pueblito. Que se llama Guambalito. Sí, es de un pueblito que se llama Guambalito. Guambalito. Guambalito de Pelileo. Cerca de Guambaló, donde está ahora lo famoso por los muebles, ¿no? Por los muebles, sí. Entonces, bueno, es de este caserío Guambalito. Incluso le cuento alguna vez que nos dé una oportunidad, porque hemos logrado hacer una letra, un pasacalle a mi tierra. Y eso queremos estrenar. Todavía no lo tienen listo. No, está en. Porque si no, yo ya le comprometía. Pero ya mismo sale. Guambalito. Bueno, de que yo haya tomado este asunto, este instrumento, como es el bandolín, Eso es hace más o menos unos 30 años, por ahí, unos 25 años. ¿Qué instrumento le acompañó antes, entonces? Bueno, yo me inicié con la guitarra, desde que me inicié fue en la escuela, que recuerdo haber tenido unos 7 a 8 años. Y por accidente descubrí yo la guitarra, que eso fue el inicio en la música. Pero luego, pues ya cuando yo vengo aquí a Ibarra, conozco lo que es un requinto. Ahí ingresé, digamos, me interesó el instrumento ese del requinto. Un buen tiempo hicimos un trío, pero así se pasó desapercibidamente, nomás siempre estaba así, haciendo tríos, pero con el requinto. Cuando conozco yo al bandolín, en serio, es que yo inicio a la estudiantina quinto con el requinto. Me conocen y yo ingreso a la estudiantina quinto con el requinto. Pero un buen tiempo se tocó el requinto, incluso se hizo un viaje a Europa, a Suecia, tocando ahí el requinto. Pero yo nunca, quizás no sé, bueno, escuchaba a los compañeros tocar en la estudiantina bandolines, pero yo estaba pegado al requinto. Ahora, ¿cuándo es que yo me animo? Es porque a mi hijo Mauricio escucho tocar alguna vez, porque él desde chiquito estudió, cómo le escuchó a la estudiantina en mi casa. Y él seguramente se pegó ese swing del bandolín. Bueno, él ya se hizo un adolescente y comenzó a talarear un poco, ¿no?, el bandolín. Y por ahí dije, pues, bueno, ahí todavía no tenía la edad que él podía coger el instrumento. Ahora bien, digo, cuando yo me retiro de la estudiantina de Quito, veo a mi hijo que está tocando un poco de mandolina y el bandolín. Entonces me interesé en ver si es que agrupamos. Y bueno, como anécdota, en el bandolín, no tengo anécdota con el bandolín. Lo que es con el requinto, sí podría ser, le sirve, pues, pero cuéntela. Muy corto. Resulta que ya para irnos a Suecia, hace un mes faltando algo arreglar el requinto. Y este señor no me entregaba. Y yo preocupado me iba a ver. No, ya el sábado me entregó, pero ya viajamos, bueno. Sabe que faltando un día voy a ver. Y dice, ya está mañana, venga, seguro, ya está todo, vea, está ahí. Bueno, voy a retirar y ese requinto estaba lacado. Un día de lluvia. Digo, yo ya necesito el requinto para irme. Dice, no, es que verá, ya con el foquito, pues ahí la luz, trataba de secar al requinto. Digo, vea, ya no me queda tiempo, el avión sale a las 2 de la tarde. Hoy son las 11 de la mañana. Cojo y digo, me llevo así, sin cuerdas, sin nada. El requinto fue lacado. Total es cuando llegamos a Estocolmo, en el hotel. Todo el mundo saca los instrumentos para revisar. Saco también yo. Y resulta que encuentro un requinto blanco. Blanco, así blanco. Digo, ¿qué es esto? ¿Por qué me puse blanco? Ha sido que fue lacado así como es. Pero yo no sé, con la temperatura ya, pues que hace un tremendo frío. Se cambió, se cuajó la lacra. La pintura. Sí, y se hizo blanco. Un requinto de Santa Cruz. Bueno, ¿y ahí qué? Entonces, los compañeros se reían de ver eso. Dicen, bueno, mañana tenemos ya un repaso, pero serio. Ayudémosle pues al compañero a ver cómo solucionamos. Raspando ahí con cuchillo de ahí de la vajilla, raspando el instrumento, pero ya eso se lastimó como piedra. Bueno, solucionamos ese asunto del requinto. Con el bandolín todavía no me ha pasado lo mejor. No que se le ha está, pintado de blanco todavía. Lo mejor que está pasando es esto, justo ahora. Lo bonito que entrar a unos medios para hacer escuchar la música. Sí, ¿sabe qué? Nos gustaría en este momento interpretar un pasillo bien quiteño. Y digo esto porque contaban que este pasillo fue escrito en una cafetería en el centro de Quito, en la calle Venezuela y Sucre. Noches de Niza. Noches de Niza, sí, exactamente. Iba a muy bien. Sí. Y verán, y justo hace un mes con mi mamá fuimos a comprar café en el centro, porque el café del centro es muy bueno. Y digo, mami, vamos a ver, veamos si es cierto. Y entramos al café Niza. Y bueno, ahí pedimos un cafecito, unas humitas, acabamos de comer. Y qué curiosidad que tenía, me acerqué pues donde la señora, ya una señora ya pues ya de edad, pero muy alegre. Le digo, disculpe, le digo, aquí se compuso el pasillo Noches de Niza. Me queda viendo, pero por supuesto, así es, yo soy testiga. Yo era un adolescente cuando venían los músicos de acá a la vuelta, había los estudios de grabación de Famoso. Y los músicos, hasta que les toquen el turno, venían acá y se tomaban un cafecito con un cuarto, que les llamábamos, o sea, con un cuarto de aguardiente. Ajá. Entonces, pues, y venían acá y hacían la bohemia. Y precisamente en una noche de esas, pues, don Víctor Manuel Salgado compuso Las Noches del Niza. Así que si me está escuchando, pues, a doña Bertita Flores, un abrazo y muy, muy grande. Y créame que me emocioné muchísimo esa noche. Así que vamos a interpretar precisamente de él este pasillo rápido que lleva por título Noches de Niza. Y así como nuestro invitado Mauricio Viteri se emocionó al escuchar esta historia de este gran pasillo, nosotros también les invitamos a ustedes a vivir y a sentir la música ecuatoriana. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Después de todas esas lecciones que hemos tenido aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, de aprender a sacar el artista que llevamos dentro, de aprender a ser o a descubrir el actor que llevamos dentro, todos esos ejercicios de cerrar los ojos, de vivir, sentir y ver hasta dónde nos traslada la música, esos son los ejercicios que los estamos poniendo en práctica, ustedes y yo, ustedes en casita y yo aquí en los estudios de la radio, disfrutando de la buena música. Pero hay algo que yo quiero preguntarte, Mauricio. Yo veo que tú has traído dos bandolines, uno más grande y uno más pequeño. Veo el que toca tu papá, que, no sé, tienen un diferente timbre, diferente sonido. A ver si me puedes explicar para que nuestros amigos oyentes de pronto también conozcan por qué se dan estos vibratos. Sí, efectivamente. Y en este caso yo le voy a dar, como en el fútbol, el pase a William. Puesto que William es un gran aporte para Cuerdas del Ecuador, en el sentido de que él también, aparte de músico, es un investigador, es un musicólogo. Entonces él publicó un libro que se llama Escuela del Bandolín Ecuatoriano. Entonces, William, entonces puede hablar precisamente del bandolín. A ver, William, antes de que llegue esa pelota acá, permíteme yo retomarla, porque vamos a recibir esa explicación de usted, pero vamos a dejar un espacio netamente para usted aquí en Florilegio para que nos cuente sobre esa investigación del bandolín. Adelante. Como decíamos, este ancestro del bandolín deriva fundamentalmente de un instrumento tradicional en Europa, en la Edad Media, ¿no? Que posiblemente se derivó de otros también, así es la historia de la música y de la organología en el mundo, ¿no? Y este instrumento es del que se denominaba en un principio mandora o bandurria, pero que la denominación de este bandurria era como muy grotesco para la cultura de esa época, y se inventó este nombre de mandora, que viene de lo italiano y de la parte vasca de España. Entonces el bandolín aparece realmente en casi 1722 la primera denominación del bandolín, así como un léxico, ¿no? Es decir, pero ya como un instrumento también. Entonces, eso es importante, podríamos decir que es el ancestro primario del bandolín, de que ya se lo conoce con nombre y apellido. Y luego en la conquista hay algunas crónicas de varios investigadores de la época. Por ejemplo, una que dice Juan Bermudo, es un cronista, que en 1534 ya estaba vino la bandurria ya acá a América. Supuestamente primero quise decir a la zona de Centroamérica, Cuba, Puerto Rico, y luego a la parte de Sudamérica. Entonces, lo interesante de él es de que dice que la bandurria viene con tres cuerdas, y que cuando ya regresa a España, como unos 40, 35 años luego, ya viene con cinco y con grupos de tres. Es decir, bueno, esa es una hipótesis que tal vez se desarrolló ya en América con nuevos órdenes, y se lo trabajó más al instrumento. Y eso ha sucedido en todo, ¿no? En toda la música, sí, efectivamente. En la música. Cuando hablamos de que viene de la música negra y que se va quedando en Centroamérica, de ahí pasando a cada uno de los países, y cada uno de los sectores le va poniendo pues su espíritu, su estilo. Me imagino que también en los instrumentos musicales, porque hablar de esos instrumentos donde vendían las cajas con unas uñetas o esas bolsas que producían sonido. Sí, entonces esos estudios musicológicos se han realizado, y bueno, podemos ver en la riqueza organológica de América, ¿no? Varios instrumentos en México, en Cuba, en Venezuela. Por ejemplo, un instrumento muy parecido al bandolín lo encontramos en Cuba, el laúd campesino cubano. El laúd. Sí, que tiene la misma forma, la misma afinación incluso que el bandolín, sino que tiene una cuerda más, que tiene seis grupos, porque estos instrumentos se caracterizan por tener en cada cuerda tres órdenes, que se les llama, es decir, la misma cuerda repetida o en la octava la afinación. En cuanto al sonido, ¿los dos deberían sonar igual? Claro, hay, como decía, aquí en Ecuador ya se resignifica toda esta riqueza cultural también, porque un instrumento es el reflejo de una cultura, ¿no? Por ejemplo, el mandolín que tiene Mauricio acá, me voy a permitir, por favor, Mauricio, le toque las primeras cuerdas, todas. Esta tiene una afinación que es decir, es la afinación que se deriva de la bandurria, es decir, viene con cuartas. En cambio, la que toca Rodrigo es una afinación que se ha desarrollado en la zona de Imbabura. Y es una zona muy parecida a la guitarra guitarra en el séptimo traste. Hay afinaciones también galindos que tienen la característica de estas en la zona de Cayambe, en la zona de Imbabura, que en la que el bandolín actúa como un instrumento melódico y rítmico a la vez y sirve para estas fiestas rituales del Inti Raymi. Entonces, esos son los dos bandolines que tenemos. Y el otro que tenemos acá, otro instrumento también de plectro, es la mandolina. Ese ya tiene un origen más... Sí, mandolina. Que esta más bien tiene ya un origen italiano muy bien definido, que ha habido algunas variaciones, pero la afinación es muy similar a la del violín. La mandolina, les comento a ustedes, amigos, tiene amigas, que puede haber, exactamente, tienen... cuatro cuerdas, pero cada una de ellas, la primera, la segunda tiene tres, y me parece que las dos últimas están con dos, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí, esta es una variación, por ejemplo, esta ya es una variación peruana ya, porque la napolitana original solamente tiene dos en cada orden. De dos en dos. Entonces así se va enriqueciendo la música y nos vamos adaptando culturalmente a los instrumentos. Sí, por eso es que la otra vez, no me acuerdo, pero yo escuché, que decían que el bandolín solamente es para hacer los punteados y que así es la ley, digámoslo así, de tocar el bandolín, solo es para mestizos que tocan el punteado, la melodía. Y esta persona está totalmente equivocada, porque no es así. El bandolín es un instrumento muy versátil que se manifiesta en diferentes culturas. Si bien es cierto, el mundo mestizo lo utiliza para hacer las melodías, pero hay que agradecer muchísimo al mundo indígena, porque gracias a ellos es que el bandolín también ha sobrevivido hasta estas épocas, porque en el mundo mestizo, Laurita, ya casi nadie tocaba bandolín. Más bien los indígenas, a su manera de tocar, como usted bien dice, con afinación galindo, con melodía o solamente rasgando, acompañando el ritual, gracias a eso es que todavía tenemos bandolines en Otavalo, por ejemplo, que es el lugar céntrico para encontrar bandolines. Entonces, no es así la cosa. No hay una la música y el arte no es una ley matemática que la ley dice así. No. Cada instrumento se acomoda a la cultura. Lo importante es que se toque el bandolín, así sea mestizo, así sea indio, así toque San Juan, así toque Pasacalla, así toque lo que quiera que toque, pero tiene que hacerlo con bandolín. Y precisamente Cuerdas del Ecuador está en eso, en esta gestión de revitalizar el bandolín y a todos los instrumentos de pulso y plectro, que se llama, todos los instrumentos de cuerda. Por eso es que nosotros no nos cerramos. Entonces aquí tenemos al bandolín, este bandolín de acá en Re, de la provincia de Chimborazo, de Riobamba, este bandolín acá afinado en sí, precisamente de Imbabura, de el que toca de Otavalo. Tu padre. Sí, por ejemplo, este es de Otavalo y este es de Riobamba. Ya. Entonces, por ejemplo, la guitarra de William es de Cuenca, la guitarra de acá del tío Willow es de aquí de Quito. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir que cada zona afina la guitarra de acuerdo a la provincia, tal vez? No necesariamente. Más me refería a la ciudad de origen. A los luthieres que han fabricado. A los luthieres. Sí, porque es importante también la labor que ellos hacen para tener el desarrollo de la música, ¿no? Por supuesto. Y a veces no se les da el crédito que merecen a los luthieres. Y varios luthieres que los desconocemos. Sí. Que tenemos una determinada guitarra, pero que realmente... No se difunde el trabajo que ellos vienen desarrollando. Sí, claro. Y también, por ejemplo, aquí otra cosa también que estamos rescatando, revitalizando, y que es hermosísimo y que a todos los hombres nos encanta, que es dar las serenatas. Y precisamente la estudiantina es una estudiantina que por formación mismo, uno de sus objetivos es ir a dar serenata. Entonces, ¿qué más quiteño que una estudiantina quiteña dando serenata? Por tal razón, a continuación vamos a tocar una canción que es muy, muy ligada a las serenatas. Esta canción la tocan en México, en España, en América, que precisamente habla pues del amor y el cariño que se tiene a la mujer amada. Entonces vamos a interpretar este bonito vals, es un vals mexicano, que lleva por título La Rondalla. Música. cara de inquieto lucero, lo que yo más quiero te vengo a decir. Visto que la luna se extiende en el cielo, tu marido vengo de plata y zafir, y en mi corazón siempre está. Y no puedo olvidarte jamás, porque yo nací para ti, y en mi alma la reina será. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo más quiero te vengo a decir. Han encendido la luz con esta hermosa serenata que nos trae cuerdas del Ecuador, bandolines de nuestro querido país. Miren ustedes, revitalizar las serenatas. Y qué mejor nosotros hacerlos a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, sin duda creo que todos ya han salido al balcón, quizá ese espacio, para disfrutar de la buena música. Pero yo quería recordar, en alguna ocasión, no sé si fue Mauricio o usted, Rodrigo, que nos decía que hay una particularidad en cuanto a los bandolines, que es comprar las cuerdas y mirar su caja y dice hecho en Ecuador. No sé si fuiste tú, Mauricio, que me contabas en una ocasión. Ah, sí, precisamente. Eso también fue una grata sorpresa, puesto que a veces caemos en la mala costumbre de mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Y un falso nacionalismo o un exceso de chauvinismo. Y siempre decimos, es que lo nuestro, es que lo de nosotros, que no sé qué. Y una vez que estuve comprando unas cuerdas de bandolín, precisamente, compré un juego de una marca gringa, ¿sí? Decía, Made in USA, tras clarito, de la marca Daddario. Y lo que me llamó la atención es que en la parte de atrás, en inglés, decía, estas son cuerdas del bandolín. El bandolín es un instrumento, ahí decía así, un instrumento propio o nativo o originario del Ecuador. Yo me quedé loco y me quedé gratamente sorprendido porque digo, entonces, es cierto, como dice mi papá, la razón no pide fuerza. Y es cierto, ahí está una prueba más, un hecho más de que precisamente el bandolín es un instrumento pues que echó sus raíces aquí en el Ecuador y que pues aquí estamos empeñosos en que siga adelante. Y por eso mismo es que nosotros decidimos ponernos cuerdas del Ecuador, porque los bandolines son las cuerdas del Ecuador. Así es que sí, precisamente esa grata anécdota tuvimos. Que los bandolines cantan al Ecuador y cantan en esta serenata en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, quisiera que nos comenten cuáles son esos proyectos que ustedes tienen, además del evento que nos acaban de comentar, que de alguna forma revitaliza estos instrumentos, revitaliza la música. Quisiera que también nos comenten, cuando uno se habla de los sueños, cuando uno se habla de los nuevos proyectos, quizá están las grabaciones. Sí, precisamente estamos en ese proyecto. El grupo tiene una primera producción discográfica que se realizó hace más o menos 5 años, ¿no? Sí, y estamos ahora justamente en esta nueva fase. Estamos empeñados en grabar. Estamos ya armado el repertorio, hemos ingresado ya al estudio y creemos que en febrero, marzo ya estará listo el nuevo disco que queremos compartir. Es una propuesta de esta ejecución del bandolín, porque en la ejecución del bandolín también se han desarrollado varias técnicas, ¿no? Y las técnicas justamente es lo que nosotros recuperamos y la ponemos a disposición y lo integramos dentro de la agrupación. ¿Para cuándo tienen pensado ya? ¿Cuándo va a salir el segundo para volumen? Febrero. El mes de febrero de 2016. Sí, bueno, ahí tendremos una nueva serenata con los bandolines, cuerdas del Ecuador. Sí, bueno, pero que, hablemos. Sí, perdón un ratito antes de olvidarme. También estamos muy contentos puesto que por iniciativa de Cuerdas del Ecuador presentamos un proyecto al municipio de Quito precisamente para llevar nuevamente el bandolín a la gente. Entonces, el proyecto consiste precisamente en tocar en los museos de Quito. Entonces van a ser conciertos didácticos, donde la gente puede ir con toda la familia y en especial con los niños. Por favor, lleven a los niños. Así no le paren bola a los niños, si estén jugando por ahí, pero ya poco a poco les va entrando la música nacional. Y eso es muy bueno, porque llega un momento en que ¡pum!, como que se despierten y dicen, ah, no, ve qué bonita que es nuestra música. Así que sí, el municipio solamente tiene que ya confirmarnos la agenda. Pero, si mal no recuerdo, ya desde diciembre, en este mes de diciembre, ya empezamos a tocar en los museos, conciertos didácticos de bandolín para el público. Y ahí también está pendiente lo del 4 de diciembre del Festival de Rondallas Estudiantinas. Solamente esperemos que el municipio también confirme algunos datos. Y ahí nuevamente pues estaremos encontrándonos con toda la gente que le gusta escuchar el sonido del bandolín. Yo quería entrar a esta faceta de la composición, saber si es que ustedes han escrito canciones, les pondrán música. Ya sé que por acá nos adelantó la canción de Gombolito, ¿era? ¿Gambolito? Guambalito. De Guambalito. ¿Y qué querrá decir Guambalito? ¿Han preguntado en alguna ocasión? Bueno, sí, tío, sí. Bueno, a ver, tío, acérquese al micrófono. Guambalito viene, es un cuentito, más bien dicho, pero real. Guambaló es la parroquia, ¿no? Y entonces cuenta que el pueblo que ahora se llama Guambalito se llamaba el Alisal, ¿no? Alisal. Y es un paso obligado para llegar a la parroquia Bolívar, Guambaló. Entonces, cuentan pues que en Guambaló vino a vivir un chico en el Alisal, ¿no? Y de pronto, pues, iban los familiares y amigos, ya le pusieron el nombre de, vamos a verle al Guambalito. Entonces, de allí nace el nombre de Guambalito. De un habitante de Guambaló que vino a sentarse en el Arizal y ya le pusieron de Guambalito. Y así, así se quedó con Guambalito, ya no se llama Arizal. Ya no, los registros, pues, está con ese nombre. Orgulloso aquel chico que le pusieron Guambalito, vea eso. Pero yo les decía, hablamos de esa faceta de la composición, que sé que ya está en camino, que es un pasacalle, pero también hay esa faceta donde ustedes tienen que poner su huella para hacer los arreglos de cada una de las músicas que ustedes interpretan aquí. Sí, y efectivamente ha sido una gran experiencia, precisamente, el de los arreglos. Y le explico por qué, Laurita. Porque tanto papá, el tío y yo somos músicos de oreja. Entonces, todos los arreglos que nos ocurren, pues son ahí del momento, del corazón, del chungo, todo eso. Y William era precisamente la parte que nos hacía falta. William es un músico académico. Entonces, hemos logrado tener una conjunción precisamente de estilos, de propuestas, de vivencias en los ensayos que hace que se enriquezca la música. Porque no solamente es que, sí voy a tocar el bandolín y toca como quiera y por donde sea. No es así. La música se merece respeto. Entonces, es muy bonito trabajar en los temas. Un integrante propone un tema, Simón, ya hagamos este, el otro integrante, sí, miren aquí, por ejemplo, William dice hagamos así, papá dice aquí hagámosle esto, entonces chévere, y poco a poco, en conjunción, en taller, en comunidad, en amistad, sí, esa es la palabra, en amistad, vamos haciendo los arreglos, vamos armando los arreglos, por lo tanto las sentimos a las canciones más propias, más de nosotros, no es una especie de, como de dictadura, de que tú tienes que tocar así porque así dice la ley de la música y se acabó, no es así. Y precisamente es 2 años que ya llevamos en este trabajo que ahora sí ya siento que tenemos el sonido de cuerdas del Ecuador. Ya tenemos un sonido muy propio, muy particular, muy de nosotros. Y bueno, vamos a preguntarle a William. Dice acá, somos de oreja, al oído, como se conoce. Y estaban esperando el complemento, lo académico. Cuéntanos, ¿cuál fue o cuál ha sido esa experiencia de ver el trabajo de los compañeros? ¿Ha habido que, no sé, hacer varios arreglos o sencillamente pulirlos o han estado perfectos? No, yo creo que es un crecimiento, siempre es un crecimiento diario. Creo que hay una herencia, hay una tradición, hay un conocimiento, hay un saber en un músico de oído. Y esos saberes nosotros lo canalizamos o nos complementamos, ¿no? Y porque hay, como te explicaba, hay unas técnicas también de tocar. Y eso es muy, muy, muy rico dentro de las agrupaciones populares y particularmente de las estudiantinas. ¿Cómo estaba hecho el formato de estudiantina? El formato de estudiantina estaba, en un principio era un bandolín primero, o un bandolín segundo, una bandola. El bandolín primero hace la primera voz, el segundo a veces, no siempre hace la acompaña a la segunda voz, a veces hace sus contracantos, sus contrapuntos, y la bandola que va haciendo también estos adornos, es decir, le va dando complementariedad a los dos bandolines. Una primera guitarra y una segunda guitarra que hacían el bordoneo. Es decir, el bordoneo es la forma en la que se van haciendo la combinación de los bordones o los bajos que se llama. Entonces, esa es una herencia muy propia ecuatoriana. Y lo que hacemos en el trabajo es justamente complementar y enriquecemos, ¿no? Yo no creo que nos enriquecemos mutuamente. Y incluso tenemos algunos temas preparados y podríamos ser, por ejemplo, como ilustración, un tema que tiene una herencia española, pero que también se ha afincado mucho. Tiene corazón ecuatoriano. Sí, es el paso doble. Pues podríamos hacer de México. Yo creo que con esa vamos a finalizar. Así que quería agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a Mauricio Viteri, a Rodrigo, a Walter Viteri, así como también a William Juncay. Muchísimas gracias a ustedes por haber dado parte de su tiempo y venir a disfrutar en nuestro programa y de haber podido brindar esa serenata al público ecuatoriano y a aquellos que también nos escuchan en otros países a través de www.casadelacultura.gov.es. Les deseamos muchísimo éxito, que siga creciendo como ha crecido hasta hoy. Muchas gracias, Laurita. Nuevamente gracias al Florilegio Musical, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuevamente, queridos amigos, les invitamos a que nos acompañen este domingo 22 a las 17 horas en la Casa de la Música. Una bonita tarde de bandolines y de música ecuatoriana, ya pues en inicios de fiestas de Quito. Efectivamente, vamos a tocar un paso doble, puesto que también tenemos nuestra herencia europea. Y vamos a tocar un bonito paso doble que lleva por título La Carrascosa, un paso doble compuesto por los años 30. Y a continuación, con Cuerdas del Ecuador, nos despedimos con La Carrascosa.